Si tú quieres gastar, dale, gastamos. Te pongo mi cadena, nos ahogamos. Te busco en la nave y nos vamos. Nos ponemos la furiosa, combinamos. Desde que estás conmigo, ahora todo la quiere. Lazo batido con plan de champán entre nueve. Por más que haya otra, no hay como el N. No vamos de callado, no está para la tele. Ale pizza, va a romper la discoteca. Nena, pa' gastarme contigo la teca. Ya quiero tu ritmo que suene la yeca. Después lo escapamos contigo, muñeca. Trozo de mi pico, entramos a la disco. El DJ no pica, entendemos todo rico. Quiero un par de guachos, vamos a un girito. Me cago en el rescate, un par de culito. Que ahora estoy soltero, no estoy pa' galán. Tú quieres que te coma, confío capitán. Buscamos un panadero, pa' tu que se van. Si yo me la robé, va a romper la discoteca. Nena, pa' gastarme contigo la teta. La music lo trago, tu bici la seca. Y luego a taparme con tu truca nieta. Locura mix, bebé, rompiendo discoteca. Vete de los platos de la casa, que no bebe. Dime la locura, perra. A la escuiza te suena y a tu guacha le retumba. Y ya escuchaste. Locura Mix. Locura Mix. Y que les quede claro.